¿Cómo va, Esteban? ¿Cómo va? Muy bien, buenos días. Ahí, reunidos recién, ¿estaban ahí? Ahí estábamos ultimando detalles, no solo para esta jornada que venimos preparando hace más de 2 meses con el conjunto con la universidad. Con el espacio del hormiguero. Sí, también, con todo, con el espacio del hormiguero, con las cátedras de psicopedagogía. Y paralelamente también, no es una actividad sacada de la galera, sino que tiene que ver con la red de No a la Baja de la provincia de Río Negro. Uh-huh. Y que adhiere también a No a la Baja de la Argentina, que tiene que ver justamente con la discusión de la baja de edad punibilidad a nivel nacional, ¿no? Que salió con mucha fuerza en diciembre, enero del año pasado, claro, sí. Que quería bajarla y ahora como que resurge de nuevo, antes de las elecciones resurgió. Y bueno, y en realidad lo que nosotros queremos hacer es llevar al debate de por qué no debe bajarse la edad de punibilidad, que esto no genera un beneficio en realidad a nadie, más todo lo contrario. Y la mejor manera es debatiéndolo, trayendo herramientas para que uno pueda debatir, fundamentar sus posiciones desde el lugar que piense, ¿no? Y esto va a ser en el aula 15, 16 y 17 de noviembre. Sí, el 16 va a ser solamente la tarde, a partir de las 4 de la tarde, donde va a haber un panel y después unas exposiciones, donde va a estar también el querido Néstor Buzo. Ajá. Sí. Por la tarde, así que vamos a estar desde las 4, calculamos que hasta las 8 de la tarde con exposiciones. Va a estar la nueva secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Mira, Roxana Méndez. Más que interesante, está bueno. Y por lo menos como para ver las posturas y ver también cómo va a trabajar. Pero la secretaría. Pero va dispuesta al debate ella. Y es una mesa de debate. Está bien, claro, ella ya sabe que es un debate, así que... Es un debate, yo creo que siempre que se den en el marco del respeto, uno claro. No tiene que tener miedo, más cuando hay convicciones. Uh-huh. Tiene que ver con qué uno se va... Está predispuesto a también a escuchar, porque si vos vas a no escuchar, la verdad es que vas a exponer y no escuchar, bueno, no sería rico para ella. Después va a haber también, bueno, y al otro día van a ver también los compañeros de la red de adolescencia, los que van a estar exponiendo lo que venimos desarrollando desde el 2003 hasta ahora. Van a estar los trabajadores por la dignidad, sí. También dando su postura en cuanto a todo este cambio y todo lo que han... no sé si padecido, pero sí como han transitado todos estos cambios que han sucedido tanto en el Ministerio de Desarrollo Social desde en su momento que estuvo Jorge Vallaza hasta ahora. Ajá. Digo, hablando de esta nueva gestión, ¿no? Después hay otras cosas, sí, sí, antes. Sí. Y creo que van a hacer todo un recuento histórico de por qué se llaman Trabajadores por la Dignidad. Y después por la tarde vamos a la cuestión más legal, si se quiere, donde estamos esperando que venga Damián Muñoz, que es un abogado de la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen sistema especializado, que trabajó en la UNICEF, así que es defensor. Y el juez Dardo Bordón, que es de Neuquén, que sí. También tiene un sistema especializado. Y de la provincia de Río Negro, Rita Costec, para plantear cómo está acá la situación en cuanto... justamente a los delitos cometidos por niños y por adolescentes. ¿Eso será el viernes por la tarde? Ese será el viernes por la tarde. Nosotros hacemos jueves a la tarde, presentación, mesa, sí, más, si se quiere, una cuestión más política y de, sí. Y de lo que tiene... De políticas de Estado, de claramente, Estado, está bien. En sí. Concreto, después... por la mañana el viernes la situación desde aquellos que están en el campo de acción. Lo más territorial, exactamente, y después a la tarde... A partir de las también mirando otras 4. Soluciones que hay en otros lados, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Sí, sí. Para mí va a estar bueno, está bien, me parece que está bien ordenado. Pueden haber cosas que no nos gusten, digo, como todo. Y justamente con lo de la política, mira que con la parte de la tarde pusimos también a la mesa de comunicación, ¿no? Cómo los medios de comunicación y la política trabajan para justamente construir una idea en cada uno de nosotros de lo que es la juventud, ¿no? Muchas veces cuando quieren que sea negativa lo llevan a lo negativo y sí, sí, cuando sí. Es lo positivo, que es pocas veces, digo, lo llevan a lo positivo. Así que va a ser interesante, es entrada libre y gratuita, se hace una inscripción, sí, porque para emprolijarse. Sí, aparte porque para que se lleven también un certificado de que han estado ahí, sobre todo para aquellos que tienen trabajo y que tienen que presentar en algún lugar lo pueden hacer. Así que si yo no puedo ir el jueves a la tarde o no puedo ir el viernes a la mañana, puedo ir a cualquiera de los tres espacios generados, digamos. Sin sí, necesidad. Sí, siempre va a haber gente ahí para anotar. Después lo que no puedo hacer es pedir el certificado, claro, pero bueno. Pero digo, está bueno. Y aparte para también llevar un control, ¿no? Es importante siempre saber cuánto, si la actividad gusta, si convoca o no convoca. Entonces me parece que llevando un registro uno puede decir, bueno, no, esta actividad convocó, gustó, hay que ampliar, hay que profundizar o no. Hay que seguir con el debate o no, porque uno cuando hace estas cosas la hace también pensando en que hay un debate que no está cerrado. Si no, no lo haríamos. No lo hicimos durante mucho tiempo porque pensábamos que estaba cerrado. Surgió de nuevo ahora. Uh-huh. Bueno, hay que debatir, hay que llevar el pensamiento, calculo yo que de la gran mayoría de los expositores, que tienen que ver con gente que ha transitado o que va a transitar estos caminos. Entonces es muy importante escuchar también eso. Bueno, jueves y viernes, estas jornadas ahí en el aula 15 de la Universidad de Comahue. Al quien quiera más información, entra el Facebook de la Red de Adolescencia, ¿no? No, sí, y hay una página que se armó de la red de No a la Baja. Y ¿viene gente de Bariloche? No. Porque ellos también hicieron una jornada bastante grande del No a la Baja. Porque viene, por eso viene desde ahí. Hizo la primera jornada, se hizo en Roca, bien. Después se hizo en Bariloche. Ahí estaba. Después se hizo en Roca de nuevo y ahora se hace acá. Pero sería el cierre del año. Donde la idea es esto, justamente por eso, es tratar de concientizar a todos. Por supuesto que cada vez se va modificando la realidad y a las facilidades que tienen algunas regiones o no para llevar y convocar gente. Claro. En este caso, creo que hay una buena mesa local que es importante. Que yo digo siempre que es lo bueno y lo malo, ¿no? De que está la capital acá, entonces tener por ahí aquel que es no solo el que ejecuta, sino el que planifica y el que hace las políticas, las lleva, está cambiando. Está claro. Bien, iba a decir el sitio, ¿dónde es? Es en el Cursa. No, pero no. El sitio web de información. Ahí está el Río Negro No Baja Viedma, es el correo para @gmail.com. Es para una preinscripción y cualquier duda que haya. Pero después, Río Negro No Baja Viedma, @gmail.com. Gracias, Esteban, te dejo seguir ahí, mantiene el pasillo. No dijiste esto, vení para acá, contalo, digo. Está bien, muchas gracias. Hoy justo no hemos salido, la verdad que no hemos salido a muchos lados. Ahora con el tema de los WhatsApp y eso, uno piensa que mandarlo de algún lado ya está. Descansa toda la multiplicación. Y en realidad a veces no pasa, y gente que escucha, y siempre es importante recordar. Y esta es una radio que escuchamos bastante acá en Viedma, por suerte. Así que tenemos otro panorama. Así que bueno, nada, gracias a ustedes por darnos este espacio.